la ventana, niña, y deja entrar el sol. Abre la ventana, niña, y deja entrar el sol. No te encierres con la llave, llave de tu corazón. No te encierres con la llave, llave de tu corazón. Quien no habla de amor no sabe cantar. Quien no habla de amor no sabe llorar. Si está la ventana abierta podrás escuchar el canto. Si está la ventana abierta podrás escuchar el canto. El canto de un hombre solo, como hay tantos, como hay tantos. El canto de un hombre solo, como hay tantos, como hay tantos. Quien no habla de amor no sabe cantar. Quien no habla de amor no sabe llorar. Una reja de hierro que se cerró en mi camino. Hay una reja de hierro que se cerró en mi camino. ¿Quién te dijo que no hay para ti otro destino? ¿Quién te dijo que no hay para ti otro destino? ¿Quién no habla de amor no sabe cantar? Quien no habla de amor no sabe llorar. Quisiera tener un barco y salir a navegar. Quisiera tener un barco y salir a navegar. A ver si en la playa solos nos podemos encontrar. A ver si en la playa solos nos podemos encontrar. Quien no habla de amor no sabe cantar. Quien no habla de amor no sabe esperar. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray.